te perdone esta estupidez. Veo que has llorado y te lo mereces por ser tan infiel. Aquí se acabó todo, lo tuyo y lo mío, ya vete con él. Hubiese perdonado si estuviese sido la primera vez. Aquí se acabó todo, todo y lo mío, ya vete con él. Rechazaste mi amor y me pides perdón. ¿Qué te pasa, mujer? Y no vengas ahora a decir te quiero. Él te dejó por otra, yo también me muero. Me río de ti, nena, yo lo siento. Y no vengas ahora a decir te quiero. Que te dejo por otra, yo también me muero. Te reíste de mí, hoy me río de ti, nena, yo lo siento. Solo y soñando contigo, recuerdo lloré. Si hasta me imaginaba tú volviendo a casa y abrazándome. Tú me dejaste solo y dejaste que el frío invadiera mi ser. Yo ya te perdoné, lo que sufrí por ti, hoy lo sufres por él. Y no vengas ahora a decir te quiero. Él te dejó por otra, yo también me muero. Te reíste de mí, hoy me río de ti, nena, yo lo siento. Y no vengas ahora a decir te quiero. Él te dejó por otra, yo también me muero. Te reíste de mí, hoy me río de ti, nena, yo lo siento. Ahora a decir te quiero. Si te dejo por otra, yo también me muero. Te reíste de mí, hoy me río de ti, nena, yo lo siento. Y no vengas ahora.